Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. ¿Qué tal? Soy Latincaster y les doy la bienvenida al Latincasters Podcast correspondiente al sábado 10 de septiembre de 2005. I've had many people to ask me to put this on... Noticias. Google fichó al padre de Internet. Google anunció la incorporación de Vinton Cerf, conocido como el padre de Internet, para que se convierta en su presidente de evangelización. Cerf, de 62 años, será el responsable de la búsqueda de nuevos usos de Internet para la compañía, bajo el cargo de presidente de Inter-Evangelización. En una entrevista, el ejecutivo, que además es presidente del directorio de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet, ICANN, dijo que esperaba mantener su rol en ICANN y evitar que aparezcan conflictos de interés. Google ofrece el servicio de registro de nombres y dominios en Internet y técnicamente tiene intereses de negocios en los dominios de ICANN. Cerf es ampliamente reconocido como el padre de Internet por su rol fundamental en el desarrollo del protocolo TCP/IP que estructura las comunicaciones en la web. El CASA acorralado en Australia. Un tribunal dictaminó que el popular programa de intercambio de archivos por Internet viola los derechos de autor y ordenó modificar el software. Un tribunal australiano concluyó el lunes que los usuarios del popular sistema de intercambio de música a través de Internet, CASA, habían infringido los derechos de autor y ordenó a los propietarios de este sitio que modifiquen el software. Los demandados autorizaron a los usuarios a infringir el copyright de las peticiones en sus grabaciones de audio, dijo en su fallo el juez Murray Wilcox del Tribunal Federal. La industria musical dijo al tribunal que Sharman Networks dio licencia a los usuarios para acceder a una red que sabía que estaba siendo utilizada para fines de piratería y por lo tanto estaba autorizando a las personas a infringir los derechos de autor. Apple presentó su iPod telefónico. El fabricante, junto a Motorola y el operador celular Singular, presentó el primer teléfono móvil con el programa de reproducción de música iTunes. Durante una presentación en San Francisco, Steve Jobs, presidente de Apple, dio fin a las especulaciones y anunció, entre otras novedades, el esperado teléfono móvil fabricado por Motorola. Este dispositivo, conocido en los sitios de rumores como iPhone y cuyo nombre es Motorola Rocker E1, no es el pionero en reproducir música ni en sincronizar canciones con el computador personal, pero sí es el primero que sincroniza las canciones con un Mac o PC con Windows mediante la aplicación iTunes. Músicos y actores se unen por las víctimas de Katrina. U2 se sumó a último momento a un maratónico concierto cuyos fondos se destinarán a las víctimas del huracán Katrina. El concierto se bautizó como Shelter from the Storm, a concert for the Gulf Coast, refugio para la tormenta, un concierto en beneficio para la costa del Golfo. Los artistas que participaron fueron Sheryl Crow, Dixie Chicks, Alicia Keys, Randy Newman, Paul Simon, Rod Stewart y Neil Young, entre otros. Entre los actores que ya confirmaron su participación están Jennifer Aniston, Cameron Diaz, Ellen DeGeneres, Chris Rock, Jack Nicholson, Ray Romano y Cela Ward. 6 cadenas norteamericanas se unieron para el encuentro benéfico: ABC, CBS, Fox, NBC, WB y UPN. El concierto se emitió desde los estudios Sony en Los Ángeles y los de Sony en Nueva York. Por otra parte, Michael Jackson anunció que escribió una canción que espera grabar para los damnificados del huracán. El cantante, que se retiró de la vida pública desde que fue absuelto de cargos por abuso sexual, grabará la canción From the Bottom of My Heart dentro de 2 semanas. Yeah. Muy bien, esto ha sido todo por esta emisión. Yo me despido recordándoles que pueden visitar nuestra página web latincaster.com.ar o enviarnos un mensaje de correo electrónico a la dirección latincaster@gmail.com.